Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, de nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Le daré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Mi nombre es Ramiro Chávez y, como siempre, muy bien acompañado por la negra Matilde Ramos. ¿Cómo va, negrita? Muy bien, por suerte. ¿Cómo estás, qué estimado compañero? Saludamos a toda esta querida audiencia de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, en un nuevo programa, sí, que hemos denominado Cultura Viva en las Comunidades. Así es, negrita. Sabemos que la cultura viva comunitaria es la que está siempre presente, la que no se maneja con la lógica de mercado, sino justamente con una lógica solidaria, humanista, y que siempre ha estado, ¿no?, en nuestra historia. Así estamos es. Hablando de las murgas, de las músicas independientes, del teatro comunitario. ¿Por qué no también de lo que es la comunicación popular, los medios cooperativos y, bueno, un sinfín de artes como las danzas, las artes escénicas, el circo social? Bueno, cositas que forman parte muchas veces, o debería formar parte del paisaje en cada lugar, en cada rinconcito de nuestro país. Y por eso hoy levantamos esa bandera y vamos a estar tratando este tema tan importante, que no solo es importante aquí, sino para todo el país. Así es, estimado compañero. Y si de cultura se trata, tenemos la presentación en estos días, en estos no sé si decir en estos momentos, de un proyecto de ley de fomento de la cultura viva comunitaria que tiene como desafío visibilizar y fortalecer, así como también proteger las tareas de las organizaciones culturales, un proyecto necesario para la realidad de les músiques en nuestro país. Así es, Negrita, vamos a compartir diferentes voces. Este movimiento de cultura viva comunitaria ya tiene sus antecedentes ya en materia organizativa. Comenzó siendo el movimiento Pueblo Cultura, sobre todo también inspirado en lo que ha sucedido en otros países como Brasil, que ha reconocido uh-huh. a la cultura viva comunitaria con una ley de fomento. También la UNESCO a nivel internacional propone que un porcentaje, por lo menos pequeño, estamos hablando del 0,01% del Producto Bruto Interno de cada estado, que sea destinado de manera directa para las organizaciones que llevan adelante este tipo de artes, de cultura, y para sus propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Por mucho tiempo, Negrita, se decía, bueno, vamos a hacer tal movida, tal otra, ¿por qué no invitamos a tal grupo que se sume? Y casi siempre era por el choripán y la coca, o a veces de onda, que está muy bien siempre la buena predisposición solidaria de les artistas. Pero en este caso también tenemos que valorar a aquellos artistas que trabajan, que estudian, que se forman y que también luchan en el día a día para llevar lo mejor de ellos para toda la comunidad. Así que vamos a reivindicar a todo ese sector. Lo hacemos aquí en Ciudad Campo, Negrita, y vamos a compartir con muchas voces el día de hoy. Así es, estimado compañero, vamos a estar conversando sobre la presentación, como bien decíamos anteriormente, de este proyecto de ley de fomento de la cultura viva comunitaria con María Emilia de la Iglesia del Instituto Argentino de Cultura Viva Comunitaria, quienes han sido de alguna manera los impulsores de este proyecto. Se hará presente también la voz de la diputada nacional María Rosa Martínez. Ella es dirigente gremial y es parte de la agrupación Colina y desde el año 2019 es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el bloque Frente de Todos. También, Negrita, vamos a tener música al final de este programa. Vamos a tener música en vivo y eso es muy lindo también. Sí, nos van a acompañar Grillo Negro, la agrupación Grillo Negro, que viene a presentar su nuevo disco Paisano Cósmico. Así que bueno, va a estar entretenida, va a tener muchos colores y como vos decís, la defensa de la cultura en las comunidades y darle lugar a las músiques es trascendental en este mantener vivo a las comunidades. Bueno, Negra, y un bloque especial que van haciendo en este Ciudad Campo, que se va a volver a repetir programa tras programa, y es esto de entrelazarnos entre las radios comunitarias y cooperativas del país, de charlar un poquito en qué andan aquellos programas de temáticas similares, como es la de Ciudad Campo, aquellos programas que tratan los temas socioambientales, la agroecología, la alimentación saludable, la producción de la agricultura familiar y, bueno, las luchas también de la ciudadanía organizada en cada uno de los temas cuando hay un avasallamiento, ¿no?, de los gobiernos, en complicidad con los poderes judiciales, con los grupos empresariales. Y en este caso va a ser un gusto también estar en comunicación con la gente de La Semilla de Radio Villanos de Carlos Paz. Así es, necesaria este intercambio de saberes y de vivencias locales de las problemáticas ambientales, como vos bien decías, Ramiro. Va a ser la inauguración con los compañeros de Radio Villanos de Carlos Paz en el programa La Semilla. Así es, Negrita, hecha esta presentación, le metemos primera, vamos a la música en este especial de Cultura Viva Comunitaria. Vamos a escuchar

Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. A medias no, a medias no, a medias no vamos a ningún lado, a medias no, a medias no. Muy bien, ahí pasaba la música en la voz de la Negra Marta. Cuando estaba en La Pata de la Tuerta. Así es. Banda cordobesa de aquí, que acompaña a diferentes luchas. Una de esas es también en apoyo del arte y la cultura. Habíamos empezado, Negrita, hablando, va, escuchando a María Emilia de la Iglesia, del Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria. Uh-huh. Esa es la parte del pueblo organizado que no solo hace arte, hace cultura, sino que también hace leyes, hace proyectos. Pero para eso también tiene que estar el vínculo con los dirigentes y las dirigentas. Y en este caso, quien toma ese proyecto es la diputada María Rosa Martínez, a quien ya tenemos ahí en comunicación y desde el Vamos estamos saludando. Bueno, María Rosa Martínez es dirigente gremial, es referente de la agrupación Colina, fue asesora en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y desde el 2019 es electa como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el bloque Frente de Todos. Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, estimada María Rosa. Hola, muchas gracias por la comunicación, qué lindo nombre. Voces que nacen de la tierra, me encanta. Y es así como también la demanda de generar proyectos que mantengan viva la cultura en nuestras comunidades, ¿no? Exacto. Bueno, fue un escenario hermoso, lleno de artistas, de referentes de cultura viva comunitaria, de voceros de cultura viva comunitaria, que fueron los creadores, junto con Emiliano de mi despacho y nosotros conversando con ellos, de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que visibiliza, reconoce, fomenta y articula para que haya realmente que estas expresiones de la cultura viva comunitaria tengan posibilidades de crecer y de ser promovidas, inclusive desde los presupuestos, porque a veces, bueno, la ayuda tiene que ver con la formalización de las organizaciones, con la posibilidad de que puedan acceder a recursos, pero también que se definan dentro de los presupuestos porcentajes presupuestarios que ayuden a fomentar. Inclusive pensamos en la necesidad de un Consejo Federal de Cultura Viva Comunitaria, nos hemos encontrado con expresiones de teatro, de música, de murga, De bibliotecas populares, de cuidado de niños, de cuidado de la tierra, bueno, expresiones múltiples que hacen a la necesidad de identificarlos a todos y a todas, de darle visibilidad y potencia. Esto existe, es, yo diría, una cuestión ancestral, que incluye inclusive distintas herramientas. Cuando pensamos en la presentación de proyectos, dijimos, hay que abrir a que los proyectos se puedan presentar desde lo visual, desde lo radial, no solamente desde lo escrito. Y bueno, estamos en camino. La verdad que fue un hecho cultural hermoso dentro del Congreso Nacional, con un cierre de teatro comunitario muy potente. Y desde allí, desde esa vitalidad, creo que vamos a transitar la posibilidad de que sea ley. Diputada, bueno, una cosita a tener en cuenta. Sabemos que está ahí complicada con los tiempos. ¿Cómo es tomada por el arco político, más allá de lo partidario, ¿no? ¿Cómo lo ha tomado las diferentes fracciones de diputados y diputadas a esto que ya viene siendo presentado en varias oportunidades también? Bueno, ha sido trabajado en varias oportunidades. Creo que es la primera vez que lo llegamos a presentar. Tiene el aval de diputados y diputadas del interior del país, de La Rioja, de Córdoba, de Entre Ríos, de Mendoza, de Tucumán, de Río Negro, y eso es muy importante, y además el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Nación. Hay que llevarlo a la comisión como paso siguiente, hay que dictaminarlo, llevarlo al recinto y aprobarlo. Ese es el caminito que hacen los proyectos de ley. Yo hoy decía con los compañeros y las compañeras que habían venido, algunos de La Rioja, otros de Córdoba, otros de Entre Ríos, que me parecía importante que el proyecto también sea conocido y representado en los lugares donde están los grupos de cultura viva comunitaria, para que tenga un acervo, un arraigo importante. Además de al interior del Congreso, que el proyecto que surgió desde fuera del Congreso tenga ese caminar, ese transitar. Yo creo que es identidad. Es identidad de pueblo argentino, de diversidad, de heterogeneidad, de creación. Así que bueno, vamos a hacer que todos los bloques de nuestra Cámara, este proyecto fue acompañado por diputados y diputadas del Frente de Todos, pero el resto de los bloques puedan ser parte. La siento esperanzada y eso es un montón. Así tiene que ser. Los proyectos que encaminamos tienen que tener una cuota fuerte de esperanza, de convicción, y para eso están ustedes, para darle ese componente junto con nosotros. Ahí, por último, bueno, uno de los temas trascendentales es el tema del presupuesto, ¿no? ¿De dónde saldría ese presupuesto? Sabemos que la UNESCO también es un organismo internacional que fomenta que esté el 0,01 del PBI destinado a lo que es la cultura viva comunitaria. ¿Cómo la piensan en materia de implementación práctica y concreta? Nosotros decimos que ese pedido de la UNESCO que estuvimos buscando y rastreando se refiere al presupuesto general del Ministerio de Cultura, el 0,01 destinado a la cultura, uh-huh. Y de ese presupuesto nosotros decimos el 10% tiene que estar destinado a la cultura viva comunitaria. Hoy nos decían hay que ir por el 20%, bueno, vamos a ver en la medida que vayamos transitando, pero del presupuesto general del Ministerio de Cultura de la Nación, el 10% creemos tiene que ser asignado a la cultura viva comunitaria. Bien, bien. Importante. Entonces, importante. Lucharemos por eso también, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Sabemos que está con muy poco tiempo. Agradecemos su disponibilidad, diputada. Y estaremos nuevamente en contacto para ver cómo continúa este proyecto. Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pasó por Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. La diputada nacional por el bloque Frente de Todos, María Rosa Martínez. Bueno, ahí pasó la diputada María Rosa Martínez. Un gusto también cuando se acercan las dos partes, ¿no? Pueblo y dirigentes, y lo vimos en sintonía. También esto que destacó al principio de todo, la forma de presentar los proyectos. A veces es medio frío llevar todos los papeles con unas letras y fundamentaciones. Bueno, eso estuvo también, pero lo lindo que estuvo presente la murga, que estuvo presente el teatro, para que se valore y se entienda también qué es la cultura en cada comunidad. Y lo que decía Negra, lo importante de apuntar a la identidad y a las identidades con nuestra diversa Argentina y muy rica al respecto. Sí, así es, tan, tan rica que es nuestra Argentina y tan llena de talento, ¿no? En diferentes áreas. También queremos acotar que que dentro de este proyecto se tiene en cuenta los centros culturales, las bibliotecas populares, las murgas, el teatro comunitario, el circo social, las danzas, el muralismo como expresión artística, los medios comunitarios y cooperativos, así también como la mirada puesta en las temáticas de economía social, solidaria y popular. Es tan necesaria este impulso que se dio tratamiento, empezó a presentarse este proyecto de ley de fomento de cultura viva comunitaria. Bueno, terminada esta primera parte, nos vamos acomodando, hacemos un paréntesis en lo que tiene que ver con este especial de cultura comunitaria. Vamos a estar entablando comunicación con amigos y amigas de Radio Villanos de Villa Carlos Paz. Más precisamente el programa La Semilla, le digo, somos medio primos hermanos, algo así. Claro, porque para comentarte quiénes son los participantes dentro del programa La Semilla, vamos a estar conversando con Hernán Guanini, conductor, va a estar Evelina Ramírez en la cuestión de la operación técnica tan importante, ese rol, y desde las Sierras Chicas, la compañera Jessy Sassi nos va a estar también acompañando en este intercambio amoroso de en qué estado estamos las radios comunitarias y además de eso también las problemáticas que influyen a estas comunidades que involucran a las radios comunitarias. Sí, Negrita, vamos a estar hablando con gente amiga y que es un bloque que llegó para quedarse, que lo iniciamos hoy con les compas de Radio Villanos, pero que intentaremos hacer lo posible de tener este bloquecito, que también le tendremos que poner un nombre, pero es de intercambiar y conocer otros programas, otras producciones radiales en lo que respecta a las radios asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, a la Red de Radios Rurales, y que tocamos a veces temáticas similares o nos intercambiamos contactos, nos sugerimos problemáticas a tratar. Y bueno, nos vamos ayudando entre todos, ¿no? Así es. Pero a mí me gusta cuando vos haces ese paréntesis porque sé que me vas a sorprender con muy linda música. Vamos a escuchar a Me Darás Mil Hijos. No le estoy pidiendo nada, negra. No, por favor. Ni uno le pido, por favor. Estoy ya a punto de entrar a la menopausia, no pido tanto. No. Me Darás Mil Hijos, una banda que tiene mucho de, ¿cómo decirle?, de fusiones musicales, artísticas y demás. Y en este especial de cultura, bueno, viene al pelo para la ocasión. Vamos a escuchar Nadie Duerme. Vamos. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. ¿Negrita? Sí, dígame. Acá bueno, estoy. Estamos acá en silencio de espera. Ahí estamos. ¿Y qué pasará en este silencio? Y supuestamente nos vamos a combinar con los amigos y amigas de La Semilla, de la Radio Villanos, bueno, entonces, de Carlos Paz. Ahí está. El programa 222 de La Semilla, el programa de esta semana. Escuchábamos recién Armando Flores con el tema Si Vale la Pena. Aquí desde el estudio de Villanos Radio, Evelina Ramírez en la puesta al aire. Está muy activa hoy ahí. Vamos a hacer un... Como Mandra, que ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Armando? Muy bien. Para vos, para toda la gente que está sintonizando. Va a salir bien. La radio va hoy me está sobreexigiendo. Ahí, poniéndome. La situación, no yo. Exacto. Está, sí, tenemos en el aire, por un lado, a Jessica, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Jessy? Desde Sierras Chicas, ¿no? Hola, ¿cómo le va a la familia semillera? Muy bien, aquí estamos. Contentes porque, bueno, estamos de celebración porque es el programa 222, como los... ¡Sí, qué bonito número! Lindo número, sí. Nosotros no celebramos números redondos, sino aquellos que nos parecen lindos. Así que hoy estamos celebrando. Y bueno, tenemos hoy el dúplex, ¿sí? Así que estamos ahí muy contentes y motivados. ¡Hola, hola! Todo un esfuerzo de tecnología ahí. Está. Ahí saluda a alguien. ¿Qué tal? ¿Ramiro? Sí, sí, aquí estamos desde Colonia Carolla, también muy gustosos, y nos sumamos a los festejos de los tres patitos ahí de los programas, el programa de La Semilla, y esa rosa, bueno, está vestida de rosa, esa risa que aparece del otro lado es la negra Matilde Llamas. Esa rosa esplendorosa, querrás decir. Sí, sí, sí, sí. Hola, compañeros de La Semilla, bienvenidos acá a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Cómo está todo por allá? Estamos acá muy bien. Evelina está un poco nerviosa, atenta a que todo lo técnico salga bien, pero en principio está saliendo todo más que bien. Nosotros así acá que... estamos receptándolos perfectamente. Muy bien, igual desde acá. Y también la tenemos a Jessica, que está... Desde... La negra Matt, que fue la idea, la primera idea fue de la negra de hacer este duplex. Ahí va. La culpable. La culpable, querrá decir, mira, pobre... Pobre, la compañera Evelina debe estar ahí temblando y debe estar diciendo, pero mirá la idea que se te ocurre. Estamos acá, bueno, no, pero va saliendo bien y en buena hora celebrar ahí la posibilidad de articulación entre dos radios comunitarias, sí, dos radios compañeras, integrantes de Farco, así que es un a modo de abrazo radiofónico lo que estamos haciendo en la tarde de hoy. Sí, sí. Bueno, la idea, le comentábamos a la audiencia aquí en Ciudad Campo, era empezar a hacer estos intercambios con programas que tratamos temáticas similares, que a veces nos intercambiamos contactos, producciones, que lamentablemente estamos en la misma lucha, en el sentido de que muchas veces nos toca comunicar ciertas pálidas, ¿no? Pero, como siempre, le ponemos onda y siempre buscamos ahí la esperanza y sobre todo haciendo hincapié en las partes positivas de todo esto, que son las producciones radiales, que son las organizaciones ambientales ahí siempre presentes y que vamos dando la batalla todos juntos. Así que no sé quién empieza, si ustedes o nosotros, pero la idea es contarnos un poquito en qué andamos con estos programas. Ahí va, bueno. Jessy, ¿vos estás atenta ahí? Sí, yo estoy atenta acá. Quizá camino entre cada una de las radios estoy, desde Agua de Oro. Ahí va. Bueno, nosotros acá con La Semilla estamos por cuarto año consecutivo desde La Villanos tratando de seguir un camino de otros programas previos que se habían desarrollado en esta radio, tratando de visibilizar lo que en general la comunicación hegemónica no hace, y es no solo, lo que, como vos bien decías, Ramiro, las problemáticas que hay en los territorios y los conflictos y las denuncias que muchas veces hacemos quienes estamos en los territorios por todo eso que sentimos injusto y cómo avanza el sistema sobre nuestros cuerpos y nuestros lugares que hemos elegido para habitar, sino fundamentalmente también tratar de mostrar el lado propositivo de las luchas, ¿no? Porque está íntimamente vinculado la denuncia, la crítica a también la creación de alternativas para pensar otros modos de producción, otros modos de distribución, otros modos de consumo que nos marcan un horizonte de mundos posibles distintos a ese mundo que parece ser unívoco y homogéneo que el modelo nos marca, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en esa andamos como otros tantos programas de distintas radios, así que, bueno, celebramos hoy también poder estar ahí en comunicación directa con Ciudad Campo desde La Ronda. Sí, y felicitarles porque 222 programas en temáticas que son bastante complicadas y que a veces angustia y que a veces da esta sensación de que está demasiado complicada la cosa, el hecho de sostener y que se siga y se siga, la verdad que es para aplaudirles. Nosotros vamos en el programa número 69 y a veces estamos ahí medio con capa caída, así que nos pone bien que seamos muchos y muchas en el mismo andar. Contamos, Negrita, un poco de cuál es nuestra propuesta por estos lados. Sí, particularmente a nosotros nos interesa visibilizar estas situaciones que marcan a nuestra comunidad muy de cerca, que tienen que ver con la problemática ambiental, así como lo hacen ustedes, y sostener esta capa caída que dice el compañero es un trabajo arduo, pero creo que la más importante de las misiones es poder estar presentes día a día en comunicación con aquellas movimientos de la sociedad que no tienen esos espacios para comunicar, para hacer saber las luchas silenciosas, ¿no? Las luchas silenciosas y constantes que se van dando en esta zona, todo el norte de la provincia de Córdoba, como así también en Sierras Chicas. Sí, Negrita, y por lo que compete también a nuestra realidad geográfica, esta idea de Ciudad Campo, bueno, es hacer y marcar bien marcado esta vinculación que tiene que haber entre el campo que produce alimentos y la ciudad que lo consume, que muchas veces en las grandes ciudades también se pierde cuál es el origen de los alimentos, y nosotros hacemos hincapié no tanto en los alimentos industrializados, sino en aquellos que salen de primera mano, bien fresquitos, en cuanto, en este caso, lo que tiene que ver con la producción agroecológica del cinturón rural de Colonia Carolla, que así lo define también su carta orgánica, Ciudad Campo, para que sea una política pública y que no venga cualquier gobierno y destroce esa necesaria armonía que tiene que haber entre el campo y la ciudad. Y por eso también tratamos de irme echando, haciendo un ida y vuelta entre temáticas más urbanas y otras tantas de lo que tiene que ver con el trabajo rural, la agricultura familiar, la necesidad y la necesidad que sean valorados y dignificados el trabajo de los productores y productoras. Así que bueno, andamos de acá para allá y en este caso estamos tocando como tema principal del día de hoy a la cultura viva comunitaria. Sí, es más que interesante y necesario ahí el resaltar o visibilizar el vínculo entre la ciudad y el campo. Hablabas vos, Ramiro, de que el campo produce los alimentos que consume la ciudad, y acá que estamos en zonas serranas no nos cansamos de decir siempre que el agua que sale de la canilla nace en el monte, ¿no? También en todas las zonas serranas o en los pocos relictos de monte que quedan en la provincia, porque es el que resguarda el agua que después, por las distintas cuencas hidrográficas de la provincia, van a abastecer los lagos que finalmente abastecen de agua a las poblaciones de las grandes ciudades. O sea que el vínculo es muy estrecho, pero lamentablemente, sobre todo los habitantes de la ciudad, en este vértigo al que somos sometidos por ahí con el sistema para producir y ser productivos, nos hemos ido desvinculando, ¿no?, de los ritmos de la naturaleza y perdemos de vista qué es lo realmente vital resguardar para poder respirar, para poder estar sanos, para poder alimentarnos y para poder tomar agua que sabemos es necesaria para poder seguir desarrollándonos como especie humana. Así que es más que interesante la propuesta ahí de Ciudad Campo. Bueno, gracias. Y hacemos así como un intercambio de flores para ambos programas, para levantar la autoestima, para comentarle también a la audiencia de Villanos Radios que somos muchas las radios comunitarias y cooperativas que ponen como prioridad la temática socioambiental. Y en este caso, tomando como excusa este primer puntapié, bueno, seguiremos ahí con este intercambio a lo largo y a lo ancho del país. Así que desde nuestro lugar, agradecerles. Nos vamos a tener que juntar a comer algo, a charlar un poco más, a brindar también. Y bueno, desde el Vamos es un gusto encontrarnos, por lo menos, en este caso, radialmente. Sí, totalmente. Muy contentos acá, agradecidos, y seguramente ahí vamos a levantar esa invitación para poder encontrarnos personalmente, intercambiar ahí también cómo vamos avanzando en estas formas de comunicación distintas a la hegemónica que, bueno, vamos construyendo colectivamente en las distintas radios cooperativas y comunitarias. Así que muchísimas gracias ahí por haber salido en Duplex, y haber tenido esa idea, Matilde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Fue un poco colaborativo, no fue solamente mío, ¿eh? Ahí Jessy Sassi también, estuvimos ahí craneando esta situación, y bueno, y ver que las cuestiones técnicas también se den. Pero qué resaltante el rol que tenemos los medios comunitarios en esta tarea de no dejar caer, de visibilizar, de contener a los compañeros de la sociedad que están haciendo la otra política, la otra mirada, la otra posibilidad de, como siempre digo yo, una humanidad posible, ¿no? Así que, bueno, gracias a ustedes, compañeros, por también cedernos este espacio de su programa y siempre dispuestos para poder hacer estos intercambios que nos nutren, nos fortalecen y nos dicen cuál es el camino a seguir confiando. Jessy. Hola, bueno, ahí contarles un poquito que la semana pasada, justamente cuando estábamos dando una vuelta por la ronda y surgió esta idea del Duplex, también recordamos el compromiso que tomamos ahí en Farco a fin de año de generar también un espacio de encuentro para los programas ambientales, así que seguramente ahí Rami se pondrá en campaña para que lo podamos concretar, porque también es muy necesario. Ah, me mandó el frente al aire, así ya me dio tarea para la casa. Bueno. ¿Usted dijo el otro día? Quedó grabado, Ramiro. Sí. Hay testigos. Bueno, gente, seguimos con lo que nos compete. Y bueno, un abrazo grande a la distancia. Un abrazo. Cielo veo cosas tan extrañas, mística, natural. Quisiera ser un cóndor, pudiera ser su vuelo para besar el viento, danzar con mis alas por aquellos cerros, por el río. Bueno, Negrita, linda primera experiencia, lindo intercambio con gente amiga. Algunos ya nos conocemos presencialmente, como la Jessy Sassi, como la Eve Ramírez. Y en este caso, con quien más conversábamos era con Hernán Guanini, del programa La Semilla, de Radio Villanos de Carlos Paz. Así que, bueno, puntapié inicial para un bloque que llegó para quedarse, para tratar de visibilizar no solo a los programas, no solo a las radios, sino también cada rinconcito de nuestro país, porque bueno, lamentablemente hay que ponerle el hombro a situaciones que se repiten a lo largo y a lo ancho del país y que terminan afectando el bien común de las poblaciones. Así que, Negra, bueno, yo por lo menos satisfecho y creo que aprobamos. Totalmente satisfecho también. Tan necesarias estas comunicaciones con la... con los otros compañeros de otros medios, de comunitarios, para fortalecernos, ¿no? En conjunto, poder saber que no estamos solos, solas, soles en esta lucha de visibilizar las voces que no se escuchan en los medios hegemónicos. Uh-huh. Así que bienvenido sea este nuevo bloque y vamos a continuación a seguir con Ciudad Campo. En este caso nos vamos a estar comunicando con Fernando Roperto. Él es presidente de la cooperativa Mi Rol, es el editor y es de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trabajan constantemente con proyectos editoriales de todo el país. Es una cooperativa, entiendo yo. Sí. Y bueno, va a ser interesante poder conversar sobre esta posibilidad que le da a los medios, pero además también de la integración que quiere hacer con las diferentes radios comunitarias. Sí, Acercándonos Cultura se llama la cooperativa, esta editorial independiente, que como decía la Negra, es de la zona de Ciudad de Buenos Aires, de Avellaneda, ahí en el conurbano, pero trabaja en todo el país con escritores y escritoras de distintas temáticas y géneros. Y bueno, vamos a conocer más también, sin olvidarnos que estamos en este especial sobre cultura. Que nuestro hogar tenga el color de esta canción. Y bueno, Negra, vamos a la música y ahí nos acomodamos para hablar con Fernando Roca. Con Fernando, de Acercándonos Cultura. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Entró el amanecer y gotas de rocío cristalino se posan suave sobre el verde manto de las hojas y un gusano lento se queda en el camino. El pie del hombre lo pisa, lo aprieta. Ninguno de los dos sabe lo que pasó. Arriba, abajo, yo, afuera y adentro. Naturaleza, arriba, abajo, afuera y adentro. Naturaleza, por la caravana, perdiste los zapatos. Y ahora solo te queda vivir en este rato. Siendo un perdedor, un hechicero, Juan el panadero, o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente quien se lo llevó. Arriba, abajo, afuera y adentro. Naturaleza, arriba y abajo, afuera y adentro. Naturaleza, naturaleza, es esa en la que vos solo vacacionas. Tiras basura y ni pensar a dónde vas, se la traga la tierra, se va a los cielos, se va el agua, se va las nubes, sube y baja, una mujer. Arriba, abajo, afuera y adentro, naturaleza, arriba y loco, que a la bruma de tus ojos siempre le entre claridad.

Eso lo encuentran todo ahí. Y también los servicios que presta la cooperativa desde la editorial. Sí, acá estoy chusmeando, producción gráfica, servicios web, asesoraría en producción de textos, correcciones, así que bastante completa todo lo que es la propuesta. Sí, nosotros en la cooperativa tenemos compañeros que tienen diferentes, que vienen del ámbito de la edición, de la comunicación, del diseño gráfico, y lo que hacemos es que, cada uno se encarga de recepcionar y de ir trabajando en los pedidos que nos van surgiendo. Al momento, el proyecto Acercándonos Ediciones es el más grande de la cooperativa, pero también hay otros. Pero la cooperativa tiene muchos proyectos que están siempre alrededor de medios de comunicación, ¿no? Es un poco el objeto de la cooperativa. Aunque dentro de Acercándonos también hay otras dos cooperativas que se dedican una a gestión cultural y educativo la otra. Por lo tanto, es una. Nosotros tratábamos de trabajar siempre desde la economía social y eso es lo que nos lo fortalece. Es como el paradigma que los lleva adelante. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Roperto, por participar, estar acá en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y estaremos en contacto seguramente para poder seguir divulgando el trabajo que realiza la cooperativa Comunidad y así también el trabajo de la editorial Acercándonos Cultura. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes, saludos. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Bueno, y con reggae jujeño de sus lados, la yugular reggae ahí sonando y un poco despidiéndonos, pero también un poco dando lugar a la música que viene a continuación. Ahí vemos a Luis Domínguez que se va acomodando con su guitarra, Mili Caminos. ¿Qué trajo el bombo? Así es, ahí trajo. Bueno, pero no te apresures, ya bueno, lo vamos a dejar que se acomoden bien. Me emociono. Y sí, yo sé cómo es usted. Usted es medio ahí apresuroso con las cosas. Ahí ya se van a acomodar y nos vamos a poner en contacto musicalmente ya en este paisaje de paisano cósmico que nos va a trasladar a un folclore distinto, a un folclore con mixturización de ritmos. Vamos a presentar, como bien dije, Paisano Cósmico, la nueva producción que llevó a cabo Grillo Negro. Ya estamos dentro de un ratito, dejá que se acomoden, ¿querés? Dale, vamos a escuchar y a modo de cierre de este especial de Cultura Viva Comunitaria, La Máquina de Hacer Feliz, que es el arte, es la cultura, son los libros, la música, el teatro, el circo, los medios comunitarios, las danzas y demás. De la voz de Charly García. Me encanta, gracias. Bueno, ahí vamos con eso. I sort of like the habit of this end. You know, they use the telephone. Pedimos perdón